por www.belgrano650.com.ar desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es... De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buenos días para todos. Tenemos que comenzar analizando la repercusión que ha tenido el hecho que dentro de la propia coalición de gobierno, tanto los radicales como la propia Carrió, le hayan cuestionado al gobierno la posición de la canciller Malcorra en el caso de los ingleses. Lo que es más, Pinedo, que se puede decir que es el hombre fuerte dentro del Parlamento del PRO, dijo que jamás iría a Malvinas para que le ceden el pasaporte los extranjeros, porque sería como ir a Santiago del Estero y que una potencia extranjera le pusiera un sello al pasaporte. Inmediatamente, cuando Mauricio Macri llegó a los Estados Unidos, dijo que la soberanía no se discutía, no estaba para negociarse. Y Malcorra ayer contestó desde Nueva York que está dispuesta a ir al Parlamento. En realidad, no se trata de una decisión de ella, sino de una obligación que tiene la canciller de ir a explicar por qué intentaron presentar esto como un acuerdo si es un comunicado. Ayer Pinedo decía que es un simple comunicado, porque sentarse a hablar hay que sentarse a hablar, pero que después hay que planificar los acuerdos. Lo cierto es que el episodio de que la señora Malcorra pretenda ser secretaria de Naciones Unidas, secretaria general de las Naciones Unidas, hace que ella cobre maniobras de importancia en cada gesto y en cada situación, porque llegó agrandadísima del viaje a China, cuando China, que es uno de los 5 países que tiene derecho al veto en Naciones Unidas, y en una cosa totalmente antidiplomática que nunca se hace, anunció públicamente que le iba a dar el voto y el respaldo a la candidata argentina. ¿Qué es la soberanía? Porque a lo mejor tenemos una gran confusión. Los liberales tienen un pensamiento, los socialistas tienen otro, los peronistas tenemos otro. ¿Cuál es, en definitiva, el pensamiento real de la soberanía? ¿Qué es ser soberano? Miren, cuando el general Perón estableció que éramos económicamente independientes, recién pudo hablar de soberanía política y recién pudo empezar a poner en marcha la justicia social, por lo cual está atado en forma directa a la suerte administrativa de los números. Por lo tanto, se puede declamar la soberanía y después, de hecho, estar sujetos desde el punto de vista económico a la extranjerización. Bueno, yo les voy a contar algunas cosas para ilustrar este pensamiento y este razonamiento que acabo de vertir, para ver si lo compartimos. Hace unos días, el presidente de la Nación firmó un decreto que pasó casi desapercibido para toda la prensa, que pone en venta una cantidad de edificios, 16 en total, que son propiedad del Estado. Se van a vender, se van a poner en venta estos edificios. Hasta allí, aparentemente, no causa ninguna novedad. Es más o menos lo que hizo en la década del 90 el gobierno de Menem, de poner en venta patrimonios nacionales. Pero esto va acompañado de que en esa venta se vende también un lugar que es histórico y que tiene que ver con el concepto de soberanía y con el concepto de qué cosas hay que defender y qué cosas se pueden pasar por alto. Y esto está vinculado con el decreto 952, donde se ponen en venta 17 edificios. Yo dije 16 porque quiero hablar de uno de ellos en especial, que espero que no se venda, que es el de Cerrito 1248, donde debe funcionar hasta el día de hoy el Instituto Antártico Argentino. Es decir, es el edificio central histórico de donde nuestro país hizo todos sus trabajos antárticos. Y además es la sede actual de la Dirección Nacional del Antártico. Ese edificio Macri lo puso en venta, junto con otros 16. O sea, 17 edificios que están a la venta. Es un rasgo, un detalle, de algo que hoy va a ser coronado en esta línea de que la soberanía tiene varias aristas para estudiar, cuando la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso, más allá del presupuesto que tiene que tratar y más allá de ver los números del Poder Ejecutivo, se encuentre con un apartado donde piden el Ejecutivo endeudarse en 9.000 millones de dólares para la realización de la cuarta central nuclear en la Argentina. Negocio que había quedado bastante avanzado en el gobierno anterior con los chinos y que tiene también como competencia China los propios rusos. Nuestro país, el quinto país en el mundo en desarrollo atómico en la época de Perón, nunca construyó la bomba atómica porque era una decisión política, pero no porque no conociera el sistema para hacerlo, fue saboteado constante y permanentemente, e incluso internamente, cuando la propia Marina de Guerra, que trabajaban a pedido de Inglaterra, saboteó la isla Huemul, todo el desarrollo que se hacía, y pese a eso, los científicos argentinos alcanzaron un alto grado de desarrollo y la Comisión de Energía Atómica Argentina está considerada, a lo largo de muchos años, como proveedora de una tremenda cantidad de materia gris y de desarrollo atómico. Estados Unidos e Inglaterra son los dos primeros países que se oponen a que la Argentina tenga desarrollo atómico porque saben que podemos venderle tecnología al exterior. De hecho, pasaron muchas cosas, entre ellas lo del cohete Cóndor y demás, acerca de cuando hay un avance tecnológico que puede ser usado en la guerra, inmediatamente las potencias participan, para evitarlo, ¿no? Y entonces, graciosamente, nosotros que hemos construido en el exterior reactores atómicos, le vamos a entregar un negocio de 9.000 millones de dólares a los chinos o a los rusos. El tema de la soberanía tiene que ver con todas estas cosas. Pero sigamos. Cuando ustedes escuchan la discusión por las tarifas eléctrica, de gas, de agua y demás, y piensan que con las tarifas congeladas las empresas perdieron mucho dinero y que entonces llegó el régimen reparador empresario de Macri para resolver ese conflicto, Yo le voy a decir lo que está pasando en este momento con la empresa principal de energía del país. A ver si podemos entender de qué se trata. Porque si no entendemos esto, evidentemente no vamos a entender por qué no es cierto todo lo que se dice acerca de las tarifas y por qué nosotros decimos que es gobernar para fortificar empresas y empresarios con el bolsillo individual de cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver con el grupo de bancos que se han acercado para que una empresa que maneja la Central Puerto, que es la mayor central de energía de la Argentina, empiece a cotizar en la bolsa de Nueva York. Claro, dicho así, no sería ninguna novedad porque ya hay 16 empresas argentinas que cotizan en el exterior y que cotizan en Nueva York, ¿no? Pero presentado del punto de vista del informe que hizo la propia empresa para poder cotizar sobre la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y sobre la petición para cotizar en Bolsa en Nueva York, nos encontramos con que entonces empezamos a entender muchas de las trampas y de las mentiras que se dicen a diario desde el sector empresario. Primero le quiero decir que hay 5 empresas vinculadas a la energía de las 16 argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, que son YPF, Petrobras Argentina, Transportadora de Gas del Sur, Pampa Energía y Edenor. Es decir, estas 5 empresas están vinculadas de una forma u otra a la energía en la Argentina. Pero ahora estamos hablando del productor de energía del 10% del consumo argentino, o sea, la más importante del país, que va a colocarse en la Bolsa de Nueva York buscando dinero fresco, porque sabe lo apetecible que va a ser para el extranjero, y que tiene que ver con algo que es muy interesante estudiar. El informe que han presentado, escuchen esto, hablan que han ganado este año, en el ejercicio que cerró este año, 1.463 millones de pesos de ganancia. Y que el año anterior, en el igual periodo, o sea, con el gobierno anterior, habían ganado 437 millones. O sea, con las tarifas esas que no cobraban nada, que estaban retraídas, que estaban congeladas, esta empresa ganó 437 millones. El último balance, repito, son números de ellos, el último balance es de 1.463 millones de ganancia. Ahora bien, esta Central Puerto, que produce 2.165 megavatios, por eso digo el 10% del consumo energético argentino, tiene algunos dueños que a lo mejor a ustedes les va a sonar un poquito cuando se los nombre. Si no, yo lo voy a ayudar. Uno de ellos se llama Ruete Aguirre, no le dice nada. La familia Scassani, ¿se acuerdan? Scassani, la joyería y demás. Bueno, esto suena porque hicieron mucha publicidad en su momento por el apellido Scassani. El otro es Guillermo Reca, a lo mejor a algunos no les suena mucho. ¿Se acuerdan de las cervecerías Bember, aquellas que Perón nacionalizó y que la fusiladora del 55 indemnizó? Bueno, los descendientes de la familia Bember, con Carlos Miguel Bember, y otro que le va a sonar mucho más, que es un amigo entrañable del presidente, que se llama Nicolás Caputo, son los accionistas principales de SADESA, Sociedad Anónima, que es la empresa generadora de energía en la Argentina del 10%. Esta gente, repito, Nicolás Caputo, Carlos Miguel Bember, Guillermo Reca, la familia Scasani, la familia Ruete Aguirre, han ganado, propia confesión, 1.463 millones. Parece que es poco la ganancia que han tenido, y entonces ahora van a cotizar en el Nueva York. Es decir, van a extranjerizar las acciones de la principal empresa argentina de energía, y que fue la primera privatizada en el año 1992. Calculen ustedes que vienen ganando plata desde la privatización. Nunca perdieron plata. Si hubiesen perdido plata alguna vez, no hubieran dejado de generar energía. Lo que hicieron, como no les alcanzaba porque les parecía que era poco lo que ganaban, es no invertir un peso en nada, que es lo que hicieron generalmente los empresarios que se quedaron con concesiones del Estado. El concepto de soberanía significaría, por ejemplo, no permitir que accionistas extranjeros se puedan quedar con el 10% de la generación de la energía. Claro, que si usted piensa que los otros que están cotizando, como Pampa Energía, por ejemplo, pertenece a Lewis, entonces son nombres criollos con extranjeros atrás. Esto tiene nombres criollos también, actuales dueños argentinos, que en cualquier momento dejarán de serlo al colocar su paquete accionario en la bolsa de Nueva York. Y allí estuvo ayer Macri. ¿Invitado por quién? Por el Financial Times, el diario económico británico, que lo invitó a dar su charla y volvió a pedir que inviertan en la Argentina, que lleguen de cualquier país, de cualquier origen los capitales, que vengan todos. Y todos están aguardando y están esperando a ver cuáles son las reglas con las que en la Argentina van a poder venir, no a invertir, a llevarse un pedazo de la Argentina, porque nos conocen y porque saben cómo somos. Y porque además saben que la inflación galopante que tiene el país, más allá de lo que ayer dijo el presidente del Banco Central, Stutzenegger, que dijo que recién comienza la lucha contra la inflación, más allá de esta situación, el presupuesto que la Comisión hoy va a estudiar en el Parlamento estipula por el propio Gobierno Nacional que va a haber una inflación del 17%, por lo cual, si ellos prevén en ya un 17% para el año que viene, obviamente que cuando se abran las paritarias no van a querer que supere mucho más del 20%, sin darse cuenta, o sí, dándose cuenta y haciéndose los que no entienden, que llevaron la inflación al 45% después que las paritarias se cerraron por debajo de esa línea y ahora no las quieren reabrir, por lo cual otra vez el pueblo pagó con su salario las administraciones y locuras para favorecer a privados que no se conforman, por ejemplo, con ganar 1.400 millones en un año, que necesitan ganar 5 personas un poquito más. Claro, ¿qué son 200, 300 millones por año? No es nada. Ellos necesitan más, 1.000 millones, 2.000 millones, para estar felices. Entonces, cuando nos detenemos a analizar cuál es el concepto de soberanía, no pasa solamente por lo territorial y de ir a discutir en Naciones Unidas. Pasa por la forma de comportarnos y por la forma de accionar y por la forma de ser. Cuando durante el gobierno anterior pegábamos gritos que no hay radares, tampoco los hay con este gobierno. Y mientras los intendentes están pidiendo que le manden gendarmes, cada vez que se mueve un gendarme es habilitar un paso más para el contrabando, la droga, lo que fuere, en la frontera. Y como no creemos en la policía, y como la creemos a la policía cómplice de las cosas, nos encontramos en un problema muy serio. De manera que un país que está desarmado, como está la Argentina, puede ser invadido caminando, sin que nadie pueda evitarlo, pero además de esta situación, tenemos un ingreso de extranjeros indocumentados constante y permanente. Los mismos extranjeros indocumentados que trabajan en la calle, que toman viviendas, que dicen tener derechos sobre los argentinos y que le exigen a los distintos gobiernos una vivienda, una propiedad, un salario, un subsidio, lo que fuere, porque es territorio de nadie. Y porque Migraciones en la Argentina trabaja al revés, trabaja para controlar a los argentinos que salen y no los extranjeros que entran. Bueno, a esto se le va a sumar que hoy Macri va a abrir las puertas para los refugiados en este caso sirios, de acuerdo ya al compromiso establecido no solamente con Obama, sino también a pedido especial de la primera ministra alemana, a cambio de logística, dijo Macri. No sé cuál será la logística, esperemos. Y lo cierto es que en la Argentina hay antecedentes de sirio-libaneses desde hace muchos años, una gente que no se ha metido nunca en los problemas internos haciendo valer su lugar de origen, sino que al revés. Es difícil encontrar un árabe que no sea nacionalista, que no defienda a la Argentina. Pero que en este caso no sabemos quiénes son los que vienen, habida cuenta que cualquiera puede infiltrarse y que la Argentina no está en capacidad de detectar absolutamente nada. Porque por otro lado se ha desmadrado la inteligencia del país, se ha roto en cuadrículas, en pedacitos, y entonces cada quien hace su trabajo por cuenta propia y muchos le venden informaciones a las empresas periodísticas porque, total, están impunes. Fueron agentes de inteligencia, ahora están afuera, pero están cubiertos por la ley de inteligencia y entonces ellos entregan información, a veces pescado podrido, como se dice en la jerga periodística, y otras veces cosas que le impactan a la sociedad. Y uno dice, ¿qué periodismo de investigación? A veces es un periodismo facilitado por los propios espías de la nación argentina que quieren cobrarse unos pesos extra. Es decir, estamos parados frente a un problema real. Definirnos qué somos. Hay un viejo proverbio que vale la pena, quizá, para cerrar esto, tenerlo presente, por aquello de que nos hace pensar, ¿no? Y que expresa seguramente una manera de ver la vida. Y esto tiene que ver con aquel hombre a que se lo cree valiente, pero en realidad lo que ocurrió es que no se animó a correr. Hay mucho de eso en la Argentina. Hay mucho que no se animaron a correr. Es decir, estamos parados en un país sin justicia, pero para que ustedes tengan un dato y sepan dónde estamos, porque es los datos estos basados en los números que hablábamos en el comienzo, son importantes para tener presente. Y entonces cuando uno dice, ¿pero qué es lo que está pasando? Bueno, está pasando que en cada momento, en cada tiempo, en cada instante, ocurre algo que va bajo sospecha. Hace unos días nosotros dábamos una noticia de que en un tiroteo con piratas del asfalto había muerto un policía a la altura de Luján. Resulta que ahora parece ser que el asesinado, un ex sargento primero, que tenía 50 años, Héctor Osvaldo Goncalves Pereira, y unos supuestos piratas del asalto que no se llevaron el camión, no se llevaron nada, era un camión que tenía ropa deportiva, después del tiroteo se fueron, cabe la duda de si no fue asesinado. Es profeso, porque en estos días tenía que aparecer declarando en la causa Nisman, porque uno de los teléfonos que se accionaron en aquella época y que usaron los agentes de inteligencia estaba a nombre de este sargento de la policía, que ya había declarado y que tenía que ampliar su indagatoria ante la justicia. Ahora nos enteramos, días después, que se trata de la misma persona y que por supuesto no va a declarar. Una pieza clave, porque se activaron los teléfonos cuando todavía no se conocía la muerte de Nisma en forma pública, y fue una de las cosas que la jubilada fiscal Fein había detectado y que tenía a cargo este sargento de la policía. No decimos que sea así, decimos que es una coincidencia, pero ahora no hay que descartar lo otro que le estoy comentando. Es decir, que lo puedan haber matado para que no hable. Y esos piratas del asfalto, que en lugar de piratas del asfalto, hubiera sido algunos muy decididos a terminar con la vida de alguien que lo podía complicar. Puede que haya sido así, puede que no. Pero saben una cosa, a esta altura parecería ser que todos estamos bajo sospecha en el país, porque nada está claro y porque todo se confunde a diario. Y estas cosas que nos pasan indican por qué entonces estamos ante esta situación tan y tan envolvente de la que no sabemos de qué forma podemos salir y que nos va llevando lentamente a una confusión increíble. Hay una enorme cantidad de jueces denunciados. ¿Sabe cuántos? Hay 275 acusaciones en lo que va del año contra los jueces en el Consejo de la Magistratura. Es decir, todo está en estado deliberativo. Todo está en una situación muy difícil de adjetivar. Mientras tanto, el presidente de la Argentina hoy va a debutar como orador en Naciones Unidas, donde ya pasaron varios argentinos, incluyendo al propio Papa Francisco. Espero que Macri hable en castellano y no en inglés, que lo habla muy bien por otro lado, porque sería necesario, imprescindible, que use el idioma de su país. Dedujo que va a usar el castellano. Pienso que será así. Hoy se termina en esta parte del mundo el invierno. Es difícil imaginar si el semestre de la primavera y el verano será mejor. Bueno, al menos del punto de vista de lo climático, tendremos menos frío, que no sé si será igual del punto de vista de bolsillo. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. La hora 6:29 minutos. Saludamos a todos los jubilados. Hoy es el Día Nacional del Jubilado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Mientras el operador lo busca Gardel con mi Buenos Aires querido, le decimos que en 1880 la ciudad de Buenos Aires era declarada capital de la República, separándosela de la provincia. Hoy es el aniversario de la creación de la ciudad de Buenos Aires como capital federal, 1880. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Lo querés escuchar a Gardel? A ver. Querido. Está mal, la ciudad de Buenos Aires fue declarada ciudad capital el 1 de mayo de 1853. Claro, pero acá en 1880 se funda, se separa la ciudad de Buenos Aires de la provincia, porque era todo la misma cosa, ¿no? Claro, pero era el conflicto, pero como capital se la declaró en 1853. Bueno, 1880, la ciudad de Buenos Aires se declara capital de la República Argentina. ¿Vos decís 1853? 1853 es la fecha donde todos se ponen de acuerdo en que sea capital. Y en 1880 se produce la separación, claro, de la Confederación. De la provincia y la capital. Pero ya era capital desde antes. Dentro mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño. Vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte van las penas del corazón. Canta Nicho de Racing. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su queja de coraje y de pasión. Y una promesa y un suspirar borró una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. Bueno, el tema era así, Diego, que, claro, antes era Buenos Aires en su conjunto, era la capital, pero no sabe los límites. Lo que se pone en el 80 son los límites, ¿no? Este pedacito capital. En 1880 se separa de la provincia, claro, de Buenos Aires, cosa que los de Buenos Aires no querían. Claro, estos son los límites. Dijeron la Avenida General Paz por un lado y así establecieron, ¿no? Ahora, la Avenida General Paz es de 1930. Sí, es muy muy posterior. Muy pero... posterior, pero el límite estaba marcado por ahí. ¿O lo habrán marcado en el Está marcado los límites de la ciudad de Buenos Aires en esa época? Estaban en donde está la iglesia de San José de Flores. Ahí terminaba la ciudad de Buenos Aires y empezaba la campiña, el campo. Para el lado del oeste, digamos. Para el lado del oeste. ¿Y para el sur? Para el sur llegaba hasta Avellaneda, más o menos. El Riachuelo sería, ¿no? Hasta el mismo donde está ahora, en Avellaneda. ¿Y para el norte? Y para el norte llegaba hasta Recoleta. Terminaba donde está la biela, la tradicional confitería, que había un arroyo y era donde paraban todas las carretas que venían a traer la mercadería a Buenos Aires. ¿Viste la ventaja, Rodolfo, que tiene Diego, que vivió esa época? Que yo nací en esa época. Bueno, contame, mientras Racing se viste de Temperley con la camiseta de Racing ayer, en La Plata lo marcaron a Gimnasia, ¿no? Sí, ganó Atlético Rafaela de visitante, segunda victoria consecutiva de la crema, el equipo que dirige Juan Manuel Llopi, que tiene que sumar mucho para escapar de los descensos. Ganó Rafaela 1-0 y Gimnasia quedó sin posibilidad de llegar a la punta. El único líder es Estudiante de La Plata. Y empató en victoria. Tigre Huracán 1-1, en el minuto 93 lo empató Huracán con un gol del defensor Hugo Nervo. Bueno, ¿qué tenemos, Diego, hoy para el Día del Jubilado? Bueno, el Día del Jubilado podemos decir que se celebra desde hace 112 años. Se estableció esta fecha en 1904 por la ley 4349 de jubilación correspondiente a los trabajadores estatales, y es por esto que cada 20 de este mes se celebra el Día del Jubilado. Y por tal motivo nosotros le deseamos un cariñoso día y un afectuoso saludo a todos los queridos jubilados, que es su día, y el mejor deseo de que les llegue pronto el 82% móvil que todos los jubilados del país esperan con ansiedad y que merecen, y que cada día le vacían las cajas y nunca llegarán a tener el 82% móvil. A las 11 pese de la a mañana, todo, feliz día al jubilado. A las 11 de la mañana en Córdoba y la 9 de julio se va a producir una concentración de jubilados del Movimiento Independiente de Jubilados que coordina Sánchez, que seguramente vamos a explicar más adelante en el programa si es que podemos hablar con alguno de ellos. El motivo es que van a marchar hacia el ANSES reclamando con urgencia medidas a favor de los pensionados y jubilados que están realmente en una situación crítica, sobre todo lo de la mínima, que evidentemente no aparecen en ninguna discusión de aumento, ¿no? Es la hora 6:35 minutos. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Las cosas que ocurren en toda la Argentina con Cecilia Iván. Bueno, en Salta dudan de las inversiones que llegarán a la provincia. Los diputados salteños recibirán el anexo del nuevo presupuesto, pero lo más importante, dijeron, es negociar la baja de transferencia de impuestos coparticipables. En Santa Cruz, los trabajadores municipales continúan con el corte de la Ruta 3 a la altura de Caleta Olivia. Reclaman el pago de los salarios y aguinaldos atrasados que la gobernadora Alicia Kirchner ni siquiera recibe a los trabajadores ni atiende los reclamos. En La Pampa, un diputado provincial murió por la inhalación de monóxido de carbono y su esposa se encuentra en grave estado. Se trata de José Luis Bedramini, quien fue encontrado a su domicilio, al parecer, y de acuerdo con las primeras pericias, por culpa de deficiente sistema de calefacción. En Córdoba, pese a la retracción de la economía, aumentó la expectativa de compra de campos, en un hecho que no se registra desde el año 2013. Los operadores inmobiliarios cordobeses aclaran que uno de los motivos es la liberación de la divisa norteamericana, a diferencia del gobierno anterior, donde la restricción operaba en contra. En el Chaco hay preocupación en el sector textil por el cierre de la empresa TN y Platex. A diferencia de otras empresas que sufren el embate del ingreso de las importaciones, las autoridades del complejo textil se van a detener por un año de la producción, pero es para aportar más tecnología. Y finalmente, fallo inédito y ejemplar en San Luis. Un conductor que manejaba en estado de ebriedad por la autopista Serrana de Villa Mercedes fue detenido y ahora tendrá que pagar una multa de 182 mil pesos. Hablando de choferes y de camioneros. El camionero que mató al padre y al hijo, que venían del estadio Presidente Perón, del estadio Racing, en Villarreal, resulta que había estado 12 años preso por asesinato y secuestro. Es decir, se trata de un ex convicto que además estaba alcoholizado. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. El próximo domingo a las 11:30 en la Catedral Metropolitana se va a oficiar una misa en memoria y descanso eterno de José Ignacio Rucci. Esto va a ocurrir cuando el padre Alejandro Russo, que es el rector de la catedral, dé la misa de 11:30 al cumplirse 43 años del asesinato del secretario general de la CGT. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola, buen día, Renzi. ¿Quién es? ¿Qué tal? José Luis de Banfield le habla. De Renzi, le hago una pregunta, un pensamiento. Este gobierno y muchos periodistas y muchos seguidores decían que no podíamos seguir con el otro gobierno porque nos convertíamos en Venezuela. Yo pregunto, 9 meses más tarde, con todas estas medidas económicas que tomó este gobierno, ¿que mejoró la situación? Bueno, depende de donde se mira. Si se mira del sector empresario o de los productores del campo, sí. Si se mira de la gente que menos tenía, no. Tal cual. Ahora, usted acaba de informar, muy bien, 1.463 millones de dólares. Con ganó una de las empresas. Una de las empresas. Pero no lo digo yo, lo dicen ellos. Sí, lo dicen ellos. Tal cual. ¿Qué no era que no íbamos a convertir en Venezuela, que no había energía? No hay energía porque no invierten, se la llevan porque, todo. Porque el Estado nunca controló. Las privatizaciones sí. No hubieran sido tan malas sí. Si alguna vez se hubiera controlado, porque hubiéramos dicho, bueno, privatizamos determinados servicios, controlemos. No, acá se privatizó, se le regaló. Y nadie controló si el privado cumplía. Tal cual. Ahora España quiere venir de vuelta a invertir. ¿Se acuerda Aguas Argentinas? Se puede invertir si nos... A ver, sí. Si tuviéramos nosotros la capacidad... Que no tenemos. De controlar, sí. Porque la corrupción se ha instalado muy fuerte. Tal cual. Entonces, los empresarios pensarían dos veces en venir y harían cuentas y dirían, bueno, vamos o no vamos. Acá se desesperan para saber cuánto le cuesta a ellos venir a la Argentina a llevarse todo lo que pueden de coima. El objetivo del empresario es saber, bueno, no quiero reglas que me compliquen la vida, no quiero la justicia argentina, no quiero esto, no quiero aquello, no quiero el otro, y además, ¿cuánto es la coima que me cuesta llevarme todo lo que puedo del país? Esto es la verdad, así se lo plantean ellos afuera, porque nosotros hemos dado ese ejemplo hacia afuera de una sociedad corrupta, aunque sea mentira, porque la mayoría del país trabaja. Trabaja, es verdad. Es lamentable porque tenemos todo para ser un país... Potencia. Un país feliz. Por eso nos va así, porque nosotros en un momento determinado, cuando teníamos esa opción, no escuchamos, no prestamos atención. Tal cual. Yo recuerdo que era muy chiquito. Sí. Y se tiraba la comida entera en los cestos, en los tachos de basura. Sí, sí. Y los extranjeros que vivían aquí, que venían de terminar la guerra, decían, sí. ¿Pero cómo pueden tirar esta comida? Y hoy, sí. En la Argentina, los nietos de aquellos que tiraban están revolviendo los tachos. Están revolviendo. Ahora yo digo, este gobierno, con todos los problemas que nosotros tenemos... Digo, ¿qué van a hacer con los inmigrantes que están trayendo? ¿Dónde los van a poner? Bueno, el tema es que si se le diera una erradicación en los lugares que hace falta a la gente, sí. Estaríamos de acuerdo. Yo, en una de las tantas movidas que hubo, sí. No me acuerdo si fue en la Revolución Argentina o sí. En el último proceso, me parece que fue en la Revolución Argentina, se habían traído gente de Asia, sí. Que venían supuestamente para el Chaco, para sí. Santiago del Estero y demás. Sí. Y tuvieron un mes... Se vinieron a Buenos Aires y de acá se viajaron a Estados Unidos. Ah, mira. Es decir, se usó el país. Sí, no usaron de trampolín. Sí, de excusa. Sí, tal cual. Ahora, esta gente que viene aquí, que evidentemente perdió todo, sí. La mayoría puede llegar a tener parientes, porque acá hay muchos sirios libaneses y demás. Sí. Pero el tema es que, ¿a dónde los van a poner? ¿A dónde los van a poner? Todos en Buenos Aires. Hay infraestructura para eso. O se van a erradicar a otros lugares. Tal cual. En fin. Bueno, Renzi, los saludo a usted y a toda su audiencia. Los sigo como siempre. Muchas gracias, ¿eh? ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Sí, good morning, Miguel. Víctor de Núñez. I need money. Perdón, me estoy poniendo a tono con el nuevo país. Ah, pero tiene que hablar bien el inglés, porque Macri habla bien. Good morning, I need more money. Mire, de Renzi, mire, no, parezco monotemático porque varias veces dije que cuatro tipos manejaban la economía del mundo desde una oficina en Londres, en Frankfurt y desde Manhattan. Y dije Manhattan. No dije desde Washington, porque creo que desde Manhattan también manejan Washington. Pero como usted habló ayer, tiene que ver con lo que dijo ayer y con lo que dijo hoy. Me acordé que cuando tenía 13, 14 años, yo iba a reuniones de discusión política en donde escuché por primera vez la palabra sinarquía. Años después, me acordé que cuando Perón era profesor en la Escuela de Guerra, dos o tres años antes de la Segunda Guerra Mundial, un día dio una clase sobre el tema y dijo que la sinarquía, históricamente, reconocía cinco formas, la masonería, el comunismo, la socialdemocracia, el sionismo y el Vaticano. Y entonces, en ese momento, agregó una sexta categoría, dijo la internacional de los boludos. Lo dijo Perón, no lo dije yo. Él decía que por indiferencia o por estupidez, producto de medios de información, terminaban ignorando la existencia de que la realidad terminaba siendo manejada por grupos de ácratas que solo creían en sociedades fácilmente manejables o en gobiernos cómplices. Como la definición de ácrata suele ser confundida con la de la anarquía, en honor a mi querido abuelo anarco, yo quiero remarcar que el anarquismo soñaba con una sociedad sin gobierno, pero solidaria. En cambio, los ácratas solo creían y creen en la libertad del mercado y en la globalización que es la antítesis de lo nacional. Financian centros de estudios para las élites que luego se insertan en puestos claves en gobiernos de facto o constitucionales. Como dice la canción, aunque no los veamos, los muchachos siempre están. A veces vienen camuflados de empresarios, a veces de políticos, a veces de militares, a veces de rabinos y de sacerdotes. Y muchas veces de periodistas. Y muchas veces de periodistas. Por eso todos los días me pregunto, ¿qué es más nefasto para un país? ¿Un indiferente, un ignorante, un cómplice o un boludo que suele repetir que Malvinas no es económicamente sustentable? Porque un indiferente puede cambiar, un ignorante puede aprender, y hasta un cómplice se puede arrepentir. Pero para la boludez y los boludos no hay remedio ni cura. Nada más de Renzi, le mando un abrazo, hasta mañana. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sacá al otro niño. Sacá al otro niño que estaba sonando. ¿Quién es? Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En la hora 6:46 minutos. ¿Quién está? Hola. Hable. Sí, Carlos de San Martín. Sí, señor. Para saber, referente al contrato de Cuernavaca, porque no se tocó mucho el tema, porque ni la ex... De Cuernavaca no, de Vaca Muerta. De Vaca Muerta, perdón. Sí. Perdón, porque estaba con otra. La expresidenta no hizo absolutamente nada para identificarlo y este gobierno parece que tampoco. Y no vamos a conocerlo porque la Corte Suprema, que es el tribunal que decidió el allanamiento a YPF, tampoco lo cumplió. Y bueno, y seguimos en la misma canzoneta. Esta malcorra sigue corriendo y mal al respecto porque... La verdad no tengo idea porque pienso que todavía está en carrera. Lo que sí sé es que se va a ir en octubre sí o sí, la elijan o no la elijan, porque su familia está en España. Sí, pero para mí que los yanquis, como este gobierno que se bajó los pantalones, la deben estar corriendo con los pantalones bajos. Lo que pasa es que no sé... si tiene chance en este momento la señora de llegar, ¿no? Claro. Hasta luego. Bueno, gracias. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Sí, ayer y hoy. Ayer fue San Genaro, un santo de Nápoles, que vivió en el año 300 y dio su vida por amor a Cristo, un mártir. Ayer dice que se licuó otra vez la sangre de San Genaro. ¡Ah, eso quería escuchar! Suerte que me informás. Maravilla lo que acabas de decir. Todos los años, en su día, en el día que él dio su vida por amor a Jesús como mártir en el año 300, se licúa la sangre que conservan en una ampolla. Desde el año 300, vea qué extraordinario milagro de Dios, ¿no? Y dos o tres veces al año, dice que los napolitanos salen alborozados con alegría por las calles. La ciudad de Nápoles está cerca del Vesubio, un volcán peligroso. Dice que se encomiendan mucho como que San Genaro desde el cielo los proteja de las erupciones del volcán, ¿no? Así que San Genaro, yo tenía un tío hermano de mi madre, se llamaba Genaro. Bueno, anteayer un santo humilde franciscano, San José de Cupertino, que no tenía capacidad intelectual, pero rezaba tanto, era tan bueno, tan caritativo, que Dios le inspiraba a la hora de dar los exámenes hasta que se recibió de sacerdote. Entonces un sacerdote franciscano, San José de Cupertino, Dios le dio el don de levitación, así que volaba, se mantenía en suspenso en el aire, entre otros, y también hizo muchos milagros, curaba enfermos por el poder de Dios. Pedía a Dios y inmediatamente quedaban sanados, ¿no? Hoy también, pero no hice tiempo de leerlo, Juan Pablo II declara los mártires coreanos, más de 100 mártires que dieron su vida también por el cristianismo, bueno. Esto contemporáneamente, hace pocos años, ¿no? Adiós. Bueno, Rodolfo, secuestraron a un equipo entero en Venezuela de fútbol. A Trujillanos de Venezuela, sí. Sí, lo asaltaron, le robaron. 6 ladrones en un micro. ¿Y cómo fue la historia? Y abordaron el micro y lo desvalijaron. ¿Y lo tuvieron secuestrado cuánto tiempo? No, algunas horas, pero robaron todo. ¿Eran 6 delincuentes? 6. ¿Con granadas. Sí, armados hasta los dientes. ¿Y dónde fue eso? ¿En qué parte de Venezuela? Y creo que estaban llegando de vuelta a la zona de Trujillo. Bueno, un equipo de fútbol completo, el trujillano, secuestrado en Venezuela. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es la hora 6:50 minutos. ¿Quién está? Señor de Renzi, Alberto de Morón. Cuando el general Perón dijo que el Vaticano formaba parte de ese plan, como acaba de decir Víctor, era en ese momento estaba un masón de papa. Eso no ocurre ahora. Tampoco ocurría con Juan Pablo II. Yo tuve la ocasión de hablar con los monseñores, que ellos hablaron con el papa y mandó al cardenal Zamoré en ese momento. Y yo vi todo eso y no estaban infiltrados. Hablamos sobre justamente ese día con los monseñores sobre el tema de la masonería. Y ellos me contaron muchas cosas de la masonería adentro de la iglesia. Y actualmente ese problema no existe. Así que el Vaticano para nada forma parte de ese plan. La prueba está que Francisco entra en Estados Unidos por primera vez y es aclamado en las Naciones Unidas y es aclamado en el Senado de Norteamérica. Esto es histórico. Así que puede haber cambios. Aparte está Putin, que se ha declarado antisionista y cristiano. Entonces las novedades van a estar en el futuro. Vamos a ver qué pasa con este nuevo candidato norteamericano, que parece que es peronista. Bueno, gracias, señor de Renzi. ¿Quién es? ¿Quién está? Está manejando y no escucha, dale. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Hoy 20 de septiembre, los argentinos conmemoramos el Día Nacional del Caballo, en homenaje a los heroicos caballos criollos Gato y Mancha, que unieron en una impresionante cabalgata a la Argentina con los Estados Unidos. Se conmemora a partir del año 1999. Este festejo es una iniciativa de la Federación Ecuestre Argentina y se reconoce así la importancia del caballo en la historia del país y a la vez en homenaje a la participación de los caballos en las guerras de independencia, en la organización histórica y económica y en la vida deportiva de la Argentina. Se trata de una iniciativa propuesta, como dijimos, por la Federación Ecuestre Argentina, que centra el festejo en esta fecha en recuerdo de la llegada de Aimé Félix Techifeli a Nueva York. Este jinete suizo realizó un intenso itinerario por la geografía americana en un largo raid, una larga cabalgata que se prolongó desde abril de 1925 hasta septiembre de 1928 y que le permitió demostrar la resistencia de los caballos criollos. Aquellos dos fieles caballos, Gato y Mancha, que descansaron sus restos en la estancia El Cardal junto a los restos del andariego profesor extranjero que los llevó por horizontes lejanos a la Argentina, son un símbolo de la entrega y la fidelidad del caballo afín a las causas nobles que hicieron historia. Mancha y Gato son dos héroes de los caballos nacionales argentinos. La marcha se inició el 24 de abril de 1925 en Buenos Aires y fue una de las travesías más famosas del siglo. Los dos caballos criollos, guiados por el profesor, llegaron después de recorrer 21.500 kilómetros que separan Buenos Aires de Nueva York y conquistaron el récord mundial de distancia y altura al alcanzar 5.900 metros sobre el nivel del mar en el paso del Cóndor entre Potosí y Challapaya, en Bolivia, y los animales tehuelches comprados al cacique Liempechín en Chubú por Emilio Sonalé

prepárese para pagar más impuestos. Aumenta un 30% el acarreo de grúas en la ciudad. Y después de una audiencia, los tickets para estacionar en la calle van a estar de 4 pesos, van a pasar a 8 pesos la hora. El PRO está por disolver la Fundación Pensar y quiere que todos se afilien al partido. El jefe de gabinete Peña es el encargado de lanzar una campaña masiva de afiliación para el PRO ante la debilidad estructural frente a los socios de la coalición. La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso Nacional tiene que estudiar a fondo un apartado donde hablan de endeudarse 9.000 millones de dólares para la cuarta central atómica, un negocio cerrado casi con los chinos y donde quieren terciar los rusos. Mientras lloran que no les cierran los números, la principal productora de energía tiene el 10%, quiere cotizar en la bolsa de Nueva York y pone que en su balance ha ganado 1.463 millones de pesos y el año anterior, que no fue tan beneficioso según ellos, 437 millones con la vieja tarifa. Son estas cifras. Hielo cubierto en Buenos Aires. Para el último día del invierno el pronóstico dice probabilidad de cielo parcialmente nublado con vientos del oeste que van a rotar al este, una temperatura de 21 grados como máxima. En la Antártida Argentina hay una temperatura de 1 grado bajo cero, la máxima será de 3 sobre cero. El cielo está parcialmente nublado, vientos muy fuertes con ráfaga de temporal. Pinedo dijo, el gobierno no firmó ningún acuerdo con Gran Bretaña por Malvinas. Según el presidente provisional del Senado, la Cancillería emitió un comunicado para construir valor en todo tipo de actividad en el Atlántico Sur. En Malvinas, en poder del que recibía los ositos de Ditela, los Kelper y los 3.000 infantes marineros artillados que ocupan territorio argentino, la temperatura es de 5 grados, la máxima será de 10. El cielo está nublado y va a lloverle a los usurpadores. 7 de la mañana, 3 minutos, 11 grados en Buenos Aires. El deporte por Belgrano. Se completó la fecha 3 del torneo de Primera División. Empate de Tigre y Huracán en victoria 1-1. Ganaba el local con gol de Carlos El Chino Luna a los 43 minutos del primer tiempo. En el segundo, ya en el adicional, minuto 48, empató el defensor de Huracán, Hugo Nervo. En segundo turno, en La Plata, victoria de Atlético Rafaela 1-0 sobre Gimnasia, con gol anotado por Marco Bornino a los 12 minutos del segundo tiempo. A 3 del final, Gimnasia quedó con 10 hombres por la expulsión de Daniel Imperiale. La fecha quedó completa con 29 goles en total, es la de mayor producción en esa materia hasta el momento. 13 fueron de los locales y 16 de los visitantes. Hasta ahora 77 goles, 40 para los locales, 37 para los visitantes. Ganaron en la fecha 3 equipos locales, 4 visitantes y hubo récord de empates, 8 en total. Hasta ahora 17 ganaron como local, 13 como visitantes y hubo 15 empates en el torneo. Primeros puestos con Estudiantes de La Plata a la cabeza, tiene 9 puntos. Hay 6 escoltas con 7 unidades. River, Independiente, San Lorenzo, Newell's Old Boys de Rosario, Colón de Santa Fe y Unión de Santa Fe. Con 6 puntos, Gimnasia Esgrima La Plata, Atlético Rafaela y Atlético Tucumán. Y 5 tiene Racing en los puestos principales. Peores promedios para determinar los 4 descensos de categoría. Hasta ahora los señalados son Talleres de Córdoba, 0.333, Atlético Rafaela, 0.926, Temperley 1020 y Olimpo de Bahía Blanca 1029. Están por afuera de ese lote, pero cerca. Sarmiento de Junín con 1040, Patronato de Paraná 1052, Quilmes 1088, Defensa y Justicia 1161 y Huracán 1163. El goleador del campeonato es Nicolás Blandi, el delantero de San Lorenzo, que tiene 3 tantos. Hay 13 escoltas con 2 goles cada uno. Ya está diagramado el horario, los horarios de la cuarta fecha para el próximo fin de semana. Arrancaría el viernes a las 21:15 con Olimpo de Bahía Blanca, Godoy Cruz de Mendoza. Para el sábado a las 14, Newell's Old Boys de Rosario con Atlético Tucumán. Van a jugar a las 18, Lanús con Aldosivi de Mar del Plata y Vélez va a recibir a Racing. A las 20, Independiente recibe a Tigre y 20:15, Huracán con Sarmiento de Junín. Falta confirmar horario, partido que se va a jugar ese día, Atlético Rafaela con Rosario Central. El domingo la actividad comienza a las 14 con el puntero Estudiante de La Plata que recibe a Temperley. A las 14:15, Unión de Santa Fe, Belgrano de Córdoba. A las 16, Patronato de Paraná recibe a San Lorenzo. 16:30, Talleres de Córdoba, Banfield. A las 18, Boca recibe a Quilmes. Y a las 20, en cancha de Racing, con público visitante, Defensa y Justicia recibe a River. El lunes, a las 19, Arsenal de Sarandí, Gimnasia de Lima La Plata. Y a las 21:15, cierran la fecha 4, San Martín de San Juan, Colón de Santa Fe. El 23 de septiembre es un día histórico para el peronismo, y Perón hacía declaraciones en España cuando estaba exiliado. Aquella vez, entrevistado por 3 periodistas, explicaba la importancia que tenía el hecho de que el peronismo iba a concurrir a comicios y que en esos comicios, seguramente, como él estaba proscrito, el pueblo se iba a manifestar de alguna manera. 7:00 a.m, 7 minutos, 11 grados 6 la temperatura ahora en la ciudad. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. Sigue nublado el cielo en el invierno que se está yendo. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Aires, capital del tango y la milonga para el mundo, ayer y hoy. Con la cadena de la soberanía nacional, Belgrano, emisora privada. Para el confederal de la CGT. El PRO busca afiliados. Thank you. Sergio Massa tiene cierta duda de ser candidato a senador. Carlos Menem, después de la visita al Papa, cuando le preguntaron sobre Cristina Fernández, dijo: tiene que trabajar mucho, pero en los tribunales. El mismo expresidente dijo sobre Macri: hay que darle tiempo. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hola. Hola. ¿Quién es? Buen día, señor Derrensis. Le habla Paulina de Recoleta. Excelente su editorial. Siempre me conmueve, me dejó muy conmovida. Quiero saber si eso está en su página web. ¿Sí? ¿Cómo? Si yo puedo... Está en su página. No, su editorial. No, lo subo. Por ahí subo el audio, pero no... ¿Por qué no? Y eso no lo va a subir porque me gustaría yo sacarla. Lo que pasa es que se sube el audio porque es una improvisación, no está escrito. Entonces habría que desgrabarlo, es un trabajo muy loco, ¿no? Qué lástima. Otra cosa, el audio se puede llegar a subir, sí. ¿Sí? El audio sí. Bueno, y es decir, si yo hoy lo subo, ¿hoy lo puedo hacer? Bueno, se puede hacer, sí, se puede subir el audio. Era de Renzis ayer y hoy, ¿no? Claro, usted tiene que entrar a la página de quería decir otra cosa, por ejemplo, que usted cuando dijo que el presidente habla en inglés, quiere que le diga la verdad, no estoy de acuerdo con usted porque yo tengo un hijo que es profesor de inglés y además vive en Estados Unidos. Para él, el que habla mejor es el presidente del Banco Central, señor Schwarzenegger, y nuestro presidente es una vergüenza, dijeron que ni hable porque no sé, es una vergüenza. Macri habla muy bien inglés. Bueno, digamos, según este profesor, no, el que habla muy bien. ¿Usted lo escuchó hablar a Schwarzenegger? De cualquier manera, es importante que tengan preparación y cultura los bueno, es que no tiene que, señor, porque tiene el que... No, el tema no es hablar inglés, que está muy bien que lo haga, sino no pensar en inglés. Esa, sí, pero él piensa, justamente. Bueno, chao. Otra cosa, señor, cuando usted punto, dijo... Hágame un punto ahí, hasta luego. No, le quería hágame decir un algo. Punto ahí, hágame un punto, para así te hablan los demás. ¿Quién es? Hola. ¿De quién es? Sí, Carlos de la Plata, de Renzi. Me estoy riendo porque lo felicitan por un lado y se ayornan a la isla por el otro lado. Es decir, yo creo, déjeme decirle dos cositas. Lo felicito por el programa y lástima que no le puedo dar el número de documento, los dos números para la pizza. Es decir, usted llegaste hablando y después hay gente que reverencia ciertas cosas, por el hecho de nada más que de su beneficio propio, no sé de qué aturdimiento. Yo me acuerdo que había en la revista dislocada que había uno que decía rumblendemblen porque no entendía nada. Y bueno, esto es lo mismo, de Renzi. Si usted se manda un editorial bárbaro y después le preguntan por cuánto valen los calzoncillos en Berizo. ¿Me entiende, de Renzi? Es decir... somos un país sin futuro. Gracias y hasta luego. ¿Quién es? Hola, buen día. Miguel de Munro te habla. Cortita la cosa. Me ha hecho reír un poco este muchacho que habló sobre la definición del boludo. Es muy interesante, que habló mucho antes que yo. Y yo te voy a agregar simplemente para él, que tome nota, que el boludo es peligroso, pero un boludo con iniciativa es dos veces peligroso, y esto aplica a nuestros gobernantes, las cosas que están haciendo. Te mando un gran abrazo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. 7 de la mañana, 15 minutos, 11 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Diego. Hoy vamos a festejar un cumpleaños. Mi querido amigo Carlitos, que aunque sea quemero, yo lo quiero igual. El gringo o el inglés, como le baten los muchachos del tablón, Carlos Alberto Babington, nació en Buenos Aires el 20 de septiembre de 1949. Exjugador de fútbol, entrenador de fútbol, fue presidente del Club Atlético Huracán desde el 2006 hasta julio de 2011. Comenzó su carrera jugando al fútbol en el Globito, único club en la Argentina en el que jugó. Dotado de una gran técnica y creatividad, ocupaba, como dicen ahora, el puesto de mediocampista ofensivo o volante ofensivo. En 1973 integró el plantel campeón del torneo metropolitano y además jugó en Colombia en el Junior de Barranquilla, un equipo grande de ese país. Allí consiguió el subcampeonato de liga de 1983. El campeón fue el América de Cali. En la selección de fútbol argentina jugó 13 partidos, 5 de ellos en la Copa del Mundial del 74, y en su faceta como director técnico estuvo a cargo de los planteles del Club Platense, del Club Atlético Banfield, del Racing Club, del León Fútbol Club de México y de Huracán. Con este último consiguió dos veces los títulos del Nacional B del 89-90 y 99-2000, consagrando así el retorno a la primera división del fútbol argentino. En contrapartida descendió en 1999 y dejó el equipo al borde de otro descenso durante el Clausura 2009, renunciando a mitad del torneo. En 1949 nació él. En el 49, ¿sabes sí? ¿Sabes que 10 años después nacía Milton Melgar en Bolivia, aquel jugador que llegó a Boca y fue un excelente jugador de fútbol? Y también hoy es el aniversario del natalicio en 1917 de Obdulio Varela, aquel jugador del fútbol uruguayo que también luciera aquí en Buenos Aires. Vos sabés que Carlitos en el 2006 lo eligieron presidente de Huracán, que en ese entonces estaba en la B Nacional. Un año más tarde, siendo él presidente, el club logró un nuevo ascenso y permaneció hasta la temporada del 2010-2011 en la misma categoría del fútbol. Su gestión... El inglés. El inglés. ¿Sabes que había otro jugador en Chacarita que le decían en inglés? ¿Te acordás quién era? No. Brooke. ¿Te acordás? Ah, Brooke, claro. Tenía un apellido inglés también. Bueno, hoy cumpleaños, Carlitos Babington, un querido amigo, aunque sea quemero. Yo soy del Ciclón y le deseo igual, Carlitos. Inglés querido, muy feliz cumpleaños. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Bueno, ayer pasó un episodio donde vecinos y taxistas golpearon a motochorros. Esto ya no es un hecho aislado. En varios lugares la gente reacciona violentamente ante la falta real de el accionar policial. Esto pasó en Córdoba. Y vale la pena tener presente que se está instalando la cultura de la venganza por mano propia, cosa que es muy delicado y muy peligroso, y que la instó el propio presidente de la República cuando dijo la vez pasada, refiriéndose al carnicero, este hombre tiene que estar en su casa, etcétera, etcétera, como poniendo un acento en que la mayoría de la gente estaba pidiendo la libertad porque había actuado sobre alguien que lo había tirado, lo había hecho una balacera. Cuando uno ve que mataron ayer a una almacenera y todos los días asesinan y matan, donde la droga está haciendo un verdadero estrago, y no hay reacción de ninguna especie, si no se forman con urgencia brigadas especiales que vayan a buscar al delincuente, no que lo esperen que actúe el delincuente, sino si es que lo vayan a buscar a los refugios, porque sabe muy bien la policía dónde andan y dónde están y dónde viven, ellos saben. Lo que pasa es que el de la comisaría se calla porque tiene miedo o porque es cómplice, pero habrá que armar brigadas especiales, porque si no corremos el riesgo de que aquí pase lo que pasó en Brasil. En Brasil, como la policía tenía miedo durante el día, hicieron brigadas de la muerte de noche, salían y mataban en la favela a los delincuentes y producían situaciones de una gran cantidad de muertos. Lo cierto es que estamos bañando al país en sangre sin que reaccione nadie. Todo es muy lindo, todo se protesta con una marcha, todo es pedir justicia, hasta que al final la gente se cansa y toma venganza por mano propia, lo que es grave, peligroso, y nos pone a todos al borde de la jungla. Ojo con lo que está pasando. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. La línea de subterráneo que va por Avenida Mayo, ¿qué línea es, Diego? Ya. Yeah. Bueno. ¿Vos te acordás que la A tenía los viejos coches que la puerta se cerraba? Sí, fue la primer línea de América Latina. Yo recuerdo hace muchos años, agarran un punguista y un señor dice, ¿hay que llevarlo a la policía? No, dice otro. Le ponen la mano en la puerta y le cierran la puerta sobre la mano. Dice, ¿para qué hizo eso? Dice, porque el punga entra y sale de la comisaría. Este por lo menos durante un mes no puede trabajar porque le arruinó la herramienta. Y le rompió los dedos, le rompió la falange de los dedos, de seguramente. Bueno, la televisión se cansó de mostrar mecheras que andan allí por Río de Janeiro y Rivadavia, por José María Moreno y Rivadavia. Bueno, la televisión muestra con sus cámaras todo el tiempo alguna clase de actitud de este tipo. Las leyes están, pero también están las puertas giratorias. El garantismo en la justicia hizo un estrago. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Usted nos puede llamar o escribir. Derrensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Hoy el fútbol internacional. Vamos a tener internacionalmente, sí, ahí comienzan fechas en Italia y en España. Va a haber fútbol de mitad de semana. También. No, acá juegan Copa Argentina, Deportivo Morón y Rosario Central. Independiente, ¿no? Mañana. Ah, mañana. ¿Con quién juega Independiente? Recibe en el partido de ida a Atlético Chapecoense de Brasil, esto es octavos de final de Copa Sudamericana. ¿San Lorenzo también mañana? San Lorenzo no. Mañana va solamente Independiente con Chapecoense. Mañana juega Belgrano de visitante, pero en Brasil, con el Coritiba, en tanto que San Lorenzo juega de local el jueves 19:15. Muy bien, ¿quién está? ¿Quién está en línea? José de Ezeiza. ¿Quién? José de Ezeiza. ¿Qué dice José? Bueno, acá viendo como todas las mañanas, mate en mano, escuchando su programa. Y no, esta señora, recién habló una señora donde lo felicitaba y quería tener el programa suyo por internet, ¿no es cierto? y después hizo un reclamo que sí, que el presidente tendría que hablar en inglés, que porque esto, que lo otro. Yo creo que hay dos cosas que hay que separar. Que está muy bien que tengamos un presidente que se comunique fluidamente, como lo hace con todos los mandatarios del mundo, en inglés, ¿no es cierto? Ahora, en un discurso oficial en las Naciones Unidas... Tiene que ser en castellano. Tiene que hablar al país que tiene como idioma oficial el castellano. Yo pienso que va a hablar en castellano, Sí, no, por supuesto que tiene que ser de esa manera, ¿no es cierto? Y... porque además, claro, el problema que tenemos los argentinos es que tenemos una clase dirigente me refiero en general, todo, no solamente los... Bueno, mire, yo le cuento un caso personal. Mis hijos estaban estudiando en la época de Malvina y tenían doble escolaridad donde les enseñaban idioma. Entonces, claro, ninguno de los pibes se rebelaron todos, ninguno quería estudiar. Encima había ahí hijos de pilotos de que estaban combatiendo. Bueno, era toda una situación muy, muy difícil. Entonces el rector o el director del colegio lo juntó y le dijo: miren, la única forma que ustedes tienen de conocer cómo piensa el enemigo es conocer el idioma de ellos. Entonces ahí volvieron a estudiar, porque no querían estudiar. Claro, claro. Es decir, los convenció por ese lado, diciéndole: hay que conocer el idioma del enemigo. Exactamente. Y bueno, eso me lleva a una frase que escuché hace unos días, ¿no? Que a alguien le dijeron: si pensás que la educación es cara, pensá cuánto cuesta la ignorancia. Es cierto. Es buena frase. ¿Eh? Es uno de los mejores negocios de la historia, la ignorancia. Sí. Bueno, y esta relación que nueva que estamos teniendo con el mundo, en sí mismo no es ni mala ni buena. No, está bien que se abran las puertas para el mundo, que la Argentina esté ofreciéndose como se está ofreciendo. Lo que está mal es que después vengan y se lleven todo y no lo controlemos, ¿no? Ah, bueno, ahí está el tema. El problema no es del que viene, sino de nosotros. Claro, ahí está el tema, como le dije otro día, la famosa Francesca Breche: el problema no es el gringo que nos compra, sino el criollo que se vende. Esa historia tenemos nosotros. Por eso siempre tomamos con pinzas, ¿no es cierto?, cuando hay una propuesta así de apertura. Como dijo usted bien, el problema de los 90 no fue tanto la privatización, sino la forma en que se hizo y que no se las controló. Porque si usted los controla con gente honesta desde el Estado y les cobra los impuestos que tiene que cobrarle y las multas que tiene que cobrarle en caso de infracción y que no se forme en monopolio, sería macanudo, ¿no es cierto? Los saludo. Gracias, igualmente. ¿Quién es? ¿Hola? Sí. Sí, Miguel Fernando Villavista. ¿Qué tal? Buen día. Ayer estaba viendo que Macri se está haciendo una alianza estratégica con Hillary Clinton, o sea, el apoyo a Hillary Clinton. Ahora yo me pregunto, si gana Donald Trump, ¿no queda muy pegado con Hillary Clinton o tiene más conocimiento de lo que tenemos nosotros? No, mire, yo le expliqué el tema ayer, no sé si usted lo escuchó, pero lo que hay es una vieja enemistad entre el padre de Macri y Trump por unos negocios frustrados que alguna vez en la década del 80 quisieron hacer. Claro, pero o sea... anteponen los negocios al interés nacional. No sé si antepone eso. Yo digo que hay una enemistad manifiesta con Trump. Más allá de lo de cómo termina la elección, hay un hecho objetivamente dicho que obviamente está pero jugando. Él tendría que ser neutral. Él tendría que ser neutral. Debería serlo, porque se juega una carta muy dura si llega a salir al revés, ¿no? Además, los videos que están apareciendo Hillary Clinton la dan como que realmente lo de la... esto que tiene los pulmones no es, sino que tiene algo más grave, y en los medios de Estados Unidos, yo no sé si poner al país de rodillas ante Hillary Clinton y gana Trump, no sé con qué cara después va a decir: sí, ahora apoyo a Trump. Realmente me parece totalmente ridículo, pero bueno. No, es que él no va a decir que apoya a Trump. Lo que va a pasar es que Trump, de por sí, si usted me da a elegir a mí, yo le elijo a Hillary también, porque evidentemente el otro loco tiene una animosidad contra los hispanos parlantes manifiesta, ¿no? Sí. De hecho, si gana las elecciones Clinton, la va a ganar por el voto hispano. Ahora, más allá de esa circunstancia, lo que usted dice es cierto, es decir, la objetividad necesaria para hacer, pero bueno, él fue a la fundación, se jugó a fondo hace rato que se viene jugando, y ahora se jugó a fondo con la candidatura de Clinton, ¿no? Gracias, Miguel. Adiós. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, mirá que los serviles, rastreros, creadores del odio y buscadores. creadores de causas falsas inventadas como Leuco, Longobardi, Majul, Bonelli, Clarín, Prat Gay, Bonadío, después de acusar a Ricardo Echegaray por pedir investigación de los Paraná Papers, quedaron mal parados como falsos apóstoles de la verdad, ya que la justicia desestimó la acusación y Echegaray quedó como libre de culpa y cargo sin afectar su buen nombre y honor. Gracias, ¿eh? ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel. ¿Quién es? José de Lanús, Miguel. Quería comentar el comentario que hizo este hombre, este Mene, cuando salió de hablar con el Papa. Le digo, ¿qué autoridad tiene este tipo para cuestionar a la presidenta y decir que va a Comodoro Pi? Si él tenía que estar en Sierra Chica, este hombre. Estos sinvergüenzas, cara dura, que cuestionan a la presidenta y son peores que ella. Lo menos que tiene que hacer es callarse la boca, este hombre. No hablar más con nadie. A la expresidenta. Bueno, la expresidenta también. Pero, ¿cómo puede? Los delincuentes cuestionan a la presidenta. A la expresidenta. Increíble, la verdad que es increíble acá en este país. Bueno, pero así son las cosas. Menem votó todo lo que presentó el Frente para la Victoria. Bueno, está bien, lo acompañó para que no lo cuestione, para que no lo metan preso, no sé por qué acompañó. Bueno, justamente por ese tema. Claro, porque él de peronista no tiene nada, que eso es otro error de la gente que dice que este hombre fue peronista. Este es de Alzogaray, de la derecha, es de Macri, es lo mismo, puede ser el vicepresidente de Macri, este es sinvergüenza. Por favor, viejo. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Adiós. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Qué dice, joven? Muy bien, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Bueno, cada vez mejor. Me alegro mucho, hoy lo escucho más optimista. Ya no sé qué hacer con la felicidad. ¿Está cansado de triunfar o preocupado de que le vaya mejor? Sí, por eso. Bueno, ya que entramos en un clima más positivo en esta conversación, comenzamos la columna con una buena noticia, que algo comentamos la semana pasada cuando estábamos recorriendo algunas localidades de nuestras provincias donde se fabrica maquinaria agrícola. La noticia llega hoy a los medios y dice que las fábricas de maquinaria agrícola están sumando horas extras y también están contratando más empleados a raíz de la mayor actividad que tienen. La provincia de Córdoba, concretamente, se ha recuperado muchísimo respecto del año pasado. En el primer semestre vendieron 15% más de tractores y 45% más, de sembradoras, esto dejando atrás, bueno, todo lo que fue el año pasado, que donde hubo varios meses con suspensiones de personal y, bueno, en algunos casos también hubo algunos despidos, aunque menores. Según datos del INDEC, dice que en el primer semestre se vendieron casi la misma cantidad de cosechadoras que en 2015, 330 versus 352, el 15% más de tractores y el 45% más de sembradoras. Hay que recordar que este incremento, si bien es una muy buena noticia, se parte de un piso muy bajo, porque el año pasado fue de los peores años en la historia de la actividad de la maquinaria agrícola. Según Elizabeth Lambertini, que es directora de Relaciones Institucionales de la empresa Mainero, una empresa fabricante de equipos forrajeros en Belvira, en la provincia de Córdoba, en este caso las operaciones de esta empresa están un 30% por encima de 2015. E inclusive, en este caso, esta empresa, que está en el sudeste cordobés, como decimos, está también exportando a Canadá, Estados Unidos, algunos países de África y varios países de América Latina, con la excepción de Brasil, donde, bueno, la crisis obviamente está limitando todo tipo de importaciones para ellos. Esto que te cuento también sucede en Montemais, donde estábamos el otro día, donde allí, bueno, está trabajando en esta empresa prácticamente las 24 horas, con tres turnos de 8 horas, tienen toda la producción de sembradoras vendidas hasta por lo menos enero, febrero del año próximo, y han incorporado en lo que va de 2016 unos 60 empleados viniendo de una etapa como fue el año pasado, donde hubo, como decíamos, suspensiones. Hay algunos otros ejemplos, pero bueno, estos dos me parece que son una muestra de lo que está pasando en la industria de la maquinaria agrícola, que es básicamente industria metalúrgica. Allí está justamente representado a sus trabajadores por la Unión Obrera Metalúrgica, y allí hay un importante crecimiento que seguramente, en la medida que el campo siga sembrando más y cosechando mejor, clima mediante, se va a mantener, y esto realmente es muy importante por todo el movimiento económico que genera en derredor de las localidades y los pueblos donde están instaladas estas fábricas de maquinaria agrícola. Por otro lado, digamos que ayer el Consejo Directivo de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, rechazó en forma ya orgánica que se postergue la rebaja de retenciones a la soja que el gobierno viene, digamos, amagando que podría ser a fin de año. Esta decisión fue votada por unanimidad de su Consejo Directivo, donde están representadas 16 confederaciones. ¿Quiénes son las confederaciones que están en CRA? Bueno, las confederaciones de cada provincia o regiones, en algunos casos, que nuclean a las sociedades rurales locales. No tiene nada que ver acá en la sociedad rural argentina, que nuestro público puede conocer por la exposición aquí de Palermo. Esta entidad todavía no se manifestó respecto de esto. La próxima semana, pasado mañana, va a renovar autoridades, donde va a ser reelecto Luis Miguel Echeverri, y es probable que en la reunión de su mesa directiva tome alguna decisión al respecto. Por otro lado, Coninagro ya avisó que no tendría problemas en que esa baja se posponga, y en el caso de Federación Agraria, que es la cuarta entidad de las gremiales empresarias del campo, todavía no tomó definiciones. Se supone que esta semana, en el marco de su congreso anual, que se hace jueves y viernes en la ciudad de Rosario, podría tomar alguna decisión. En agroindustria, en el ministerio, diversas fuentes creen que finalmente la rebaja esta se va a postergar, y a cambio dicen están negociando algún tipo de paquete de ayuda para las economías regionales. Así que bueno, habrá que ver qué pasa con esto. De todas formas, bueno, a mí particularmente me parece que si bien es cierto que hay algunas zonas alejadas de los puertos donde esta medida puede ser necesaria, me parece, como yo comentaba recién, a partir del auge o del crecimiento de la maquinaria agrícola, hay un buen clima de negocios para el campo, y yo me parece que podrían esperar un poquito para esa rebaja cuando han tenido la retención es cero para todo el resto de los cultivos, a excepción de la soja. Bueno. En materia un poquito más política, se conocen planes del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, donde, mediante el cual la gobernadora María Eugenia Vidal quiere consolidar el voto de las regiones rurales, pensando ya en las próximas elecciones. Ojo con una sorpresa que va a traer una bronca bárbara en el campo, que es el estudio del revalúo, donde se van a revaluar campos y propiedades de toda la provincia de Buenos Aires, y se va a subir el tributo aparentemente un porcentaje muy grande, y por lo cual ya algunas entidades del campo están poniendo el grito en el cielo diciendo, ¿qué van a hacer? A ver, ¿cuánto van a subir? Informen. El Ministerio de Economía de la provincia no da ninguna información, eso tiene que pasar obviamente por la legislatura, pero hay un revalúo de todas las propiedades y campos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, habrá que ver qué pasa con eso. Ya en la gestión anterior se revaluó varias veces los inmuebles. Lo que pasa es que está en una economía de guerra y necesita plata de algún lado. Sí, no tenía ese dato, pero bueno, habrá que ver. Como te decía, el año pasado, los años anteriores en el gobierno de Scioli hubo varios de estos revalúos y aumentos de impuestos. ¿Cuánto es también, no? ¿Cómo? ¿Cuánto es también lo que va a llevar? Claro, ¿en qué porcentaje sería, no? Bueno, te comentaba que la gobernadora ha encomendado a su ministro de la Industria, Leonardo Sarkis, comenzar a hacer un férreo trabajo territorial y afianzar el voto rural en el interior de la provincia. Desde que ha asumido ha desarrollado bastantes funciones en este tema, pero bueno, lo que se está pensando ahora, bueno, de hecho estuvo días atrás Sarkis inaugurando varias plantas, en algunos casos de agroquímicos, en el partido de Ezeiza la semana pasada, y en La Matanza también tienen en carpeta Sarkis potenciar unas 16.000 hectáreas productivas que hay en ese partido tan grande, gobernado por Verónica Magario. Pero quizás el plan más ostentoso que pretende poner en marcha este ministerio es un plan de caminos rurales, donde se pretende que cada partido, cada intendente cuente con al menos una maquinaria para reparación de estos caminos, y se trata de un tema en general de los caminos que es bastante generador de críticas o no, en la medida en que se mantengan convenientemente los caminos de tierra, que bueno, son vitales para sacar la producción. Así que bueno, son algunas de las medidas que está pensando el gobierno bonaerense, además de dar algún tipo de línea de créditos puntuales para actividades productivas a cargo del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Nos seguimos mañana. ¿Cómo no? Hasta mañana. Muchas gracias. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Con relación a ese oyente de Seiza que llamó recién, por la preocupación de la posición de Macri a favor del Partido Demócrata, que yo le decía que había una animosidad manifiesta con Donald Trump, y comentábamos ayer que allá por la década del 80, en realidad en 1979, aparece un episodio donde participa después el padre del presidente argentino, Franco Macri, cuando unas 30 hectáreas que estaban entre las 59 y las 72 se ponen en venta en los terrenos que se consideran del Westside, que era propiedad de los ferrocarriles del Central Penn, y a partir de esta oferta de venta se pide un dinero que Trump no está dispuesto a pagarlo. Y entonces sugiere que hablen con Abel Hirschfeld, que era un amigo de Trump, y Hirschfeld es el que encuentra a Franco Macri en su camino y empiezan a intentar hacer una sociedad. Macri le confió, Franco Macri, la dirección del proyecto a Carlos Barsasqui, que había participado del gobierno de la Alianza, había sido un integrante del Ejecutivo de Buenos Aires, de Capital Buenos Aires, y además se conocía desde hacía ya un tiempo la posibilidad concreta de que se pudiera armar una empresa constructora para construir una torre de 124 pisos en estas intersecciones entre las 59 y las 72. Bueno, el tema es que se empezó a pedir dinero, los bancos estaban duros, no le daban plata a Franco Macri, y a partir de que no podía encontrar este tema, apareció una nueva zonificación para un proyecto inmobiliario que llamaron Lincoln West, esto iba a ser en Manhattan. Allí se debió hacer concesiones al municipio, entonces Franco Macri ofreció 30 millones de dólares para la reforma de la estación del metro de la calle 72, la más cercana al proyecto, 3 millones para construir un depósito de materiales rodante en reemplazo de lo que iba a desaparecer por la ejecución de la urbanización, y pagarle a la compañía eléctrica, que se llamaba Consolidad Edison, la reforma de una chimenea que se encontraba en los terrenos adquiridos. Bueno, todo esto sumaba una inversión de 100 millones de dólares antes de colocar el primer ladrillo en ese lugar. Claro, empezó a pedir la plata a los bancos no le daban el crédito, se empezó a poner preocupado y nervioso el padre del presidente, y finalmente aparece el Chase Manhattan, y allá en 1984 Macri ya estaba en una situación muy difícil de sostener la construcción, el banco estaba a punto de rematarle, las tierras, y fue así que Hitler, el que le había traído el negocio porque Trump lo había dejado de lado, se contacta con el loco Trump para decirle que Macri quería vender desesperado los terrenos antes que el banco lo ejecutara. Trump lo recibe en una reunión que estaba presente Mauricio y una traductora, le hace firmar una carta de intención a Franco Macri, y esta carta prácticamente era una carta a favor todo de Trump, lo deja a Franco bastante mal herido, pero salvan el remate. A partir de allí se crea toda una animosidad, a tal punto que cuando secuestran a Mauricio Macri, Franco Macri que no sería ajeno a aquella maniobra, ¿no? Es decir, que los policías que participan en el secuestro de la hora presidente habrían recibido sugerencias o información o lo que fuere, no sé cómo lo presenta, de el loco Trump. Es evidente que cuando desiste todo este proyecto, Trump compra esas tierras mucho más barato que lo que originalmente se lo había ofrecido a los primeros propietarios, y allí empieza todo el desbarajuste entre Trump y Franco Macri. Pero en realidad es una frustración económica que tiene Macri, acostumbrado a hacer negocios con la obra pública en la Argentina, llegó a un terreno desconocido como era el de Nueva York, se asoció con algunos tipos más rápidos que Franco Macri, evidentemente, lo tuvieron llevando a poner plata de un lado y del otro, terminó poniendo 100 millones y no tenía después la plata para construir, se empezó a pedir crédito, los créditos no aparecieron y terminó vendiendo la tierra, seguramente perdiendo plata, y a partir de allí entonces la animosidad con Trump. Por eso se supone, como el hijo también estuvo presente cuando se firmó la carta para sacarse de encima esas tierras antes que se la liquide el Chase Manhattan, evidentemente se supone que esa animosidad se fue manteniendo en el tiempo, y eso también influyó más allá de lo político para que Mauricio Macri se juegue tan abiertamente a favor de Hillary Clinton. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Gran victoria de Defensores de Belgrano como visitante 2-0 ante Fénix. Colegiales, que viene muy mal, ¿eh? Perdió 2-0 en Escalada con Talleres. 2 goles de Daniel Trapito Vega. Pero aparte, debutaba Juan Pablo Pereira, la máxima figura de Colegiales, y a los 13 minutos del primer tiempo tuvo que salir por lesión en un tobillo. La verdad que Colegiales no pega una, está último en la tabla de posiciones con una sola unidad, jugó 4 partidos, perdió 3, empató 1, tiene 10 goles en contra y ninguno a favor, con tan solo un punto, arranque muy complicado. Deportivo Español anoche perdió 2-0 con Atlanta, un Atlanta que está puntero con 12, afiladísimo el bohemio de Villa Crespo, y un Deportivo Español que me parece que Luis Islas está más afuera que adentro, su técnico. JJ Urquiza le ganó 2-0 a Argentino de Quilmes. Berazategui y San Miguel empataron 0-0. Ya hubo insultos para los jugadores de Berazategui. Y el técnico de San Miguel, que no sé si está capacitado para dirigir a un equipo tan grande como el del Trueno Verde de los Polvorines, tuvo que cerrar su Facebook, su cuenta personal, porque lo están insultando, me contaron, hasta en arameo. En Claypole perdió 1-0 con Juventud Unida. Alén perdió 1-0 con Ballester. Lugano y Paraguayo, un partido que arrancó exactamente 45 minutos más tarde, porque a la hora que tenía que arrancar el partido no estaba el médico. Empataron 1-1. Anoche en Mendoza, el Lobo Pituco. Gimnasia empató 0-0 con Deportivo Maipú. El SEC en Mendoza empató 2-2 con Jorge Newbery de Villa Mercedes San Luis. El Chacarero San Martín le ganó 2-0 a Luján Sport Club. Y en Tucumán, la Astenia le ganó 1-0 a Mario de Tucumán. Hoy van a jugar, Miguel, 14 horas en Olavarría y Luna, Barracas Central Riestra. Así, si Dios quiere, vamos a estar. 15:30, Villa San Carlos, Estudiantes de Caseros. Excursionistas, Comunicaciones. Hace 11 años que nos enfrentan. Hay un antecedente muy complicado. Obviamente que es sin público visitante, ¿no? Pero igualmente, esperemos que no pase nada. Hoy 15:30 por la B Nacional, Almagro Santa Marina de Tandil, Morán en Agrobeco, Gimnasia de Jujuy, 20:15 en Pergamino, Tucla Hey, recibe Instituto, 21:05 Atlético Paraná, Chicago. Hoy también por la primera C, Zacatispas, El Cabo de Zárate, todo esto 15:30, Dock Sud, El Porvenir, La Ferrer Italiano, La Madrid Puerto Nuevo, Ituzaingó Muñiz y Morón Rosario Central, 21-10, van a jugar por Copa Argentina. En Morón no va a estar el Bicho Rossi, descartado con un problema estomacal, vuelve el Rengo Díaz, y hay mucha bronca porque Chiche Migliardi, integrante del cuerpo técnico, no pudo viajar para el partido con Rosario Central, pero sí viajaron tres dirigentes de Morón. Una falta de respeto para Chiche Migliardi, ex arquero, referente de instituciones y ahora integrante del cuerpo técnico. Mañana, Miguel, porque claro, hubo partidos de Capital Federal que no se jugaron el otro día por el tema de las audiencias públicas y porque no había policías, y aparte se jugó la fecha de semana, mañana 15:30 en Puerto Madryn, Guillermo Brown Los Andes, en cancha de Italiano, sin público, finalmente Estudiantes Chacarita, Estudiantes de San Luis. Crucero del Norte a las 4 de la tarde mañana recibe a San Martín de Tucumán, 21 horas, All Boys, Juventud Unida de Gualeguaychú. Ferro en Caballito recibe a Flandria, 21:05, en Campana, Villadelmine, Argentinos Juniors, a la hora 22 en Santiago del Estero, Central Córdoba, Independiente Rivadavia, y mañana también por la primera de 15:30, Centro Español Atlas. Miguel. Decime, ¿llegó la plata para el ascenso? No. Y ya te digo, el jueves... Ojo que en una de esas no se juega. El jueves, no, esta fecha entre semana sí. El jueves hay un plenario, van a estar los dirigentes de la B Nacional, a la D, y todos los dirigentes del interior analizan, hacer otro pedido más importante, y si no tienen eco, analizan parar, y además van a volver a mandar otra carta a la FIFA pidiendo sí o sí elecciones en diciembre, Miguel, en AFA. Elecciones en diciembre. ¿Cuándo? En diciembre. ¿Este año? Sí, sí, este año mismo, en diciembre. Van a mandar una nota explicando todo lo que está sucediendo. No pagaron, no cumplieron en nada. Te lo digo, Miguel, como lo dijo un dirigente del ascenso, textual, en latín o en castellano. Te lo digo en castellano. Literalmente se están quedando en los clubes del ascenso. Por eso te digo, el jueves... Gran plenario, gran... bueno, reitero, van a hacer un pedido más fuerte. Si no tienen eco, van al paro, y la carta que está saliendo a FIFA directamente exigiendo que haya elecciones en diciembre, y si no, que sea intervenida por FIFA a la AFA. Porque esto así no puede seguir, Miguel. Se están riendo de los clubes, le están tomando el pelo, no llega la plata. El otro día te lo dije... Leonel Sánchez, presidente de Juventud Unida, a los clubes de la D, algo que le pertenece por derecho propio. Los clubes no están pidiendo nada que no le pertenezca. Y reitero, los clubes, porque esta semana me lo dijeron varios dirigentes de todas las categorías. Lo que no hace el Estado, lo hacen los clubes. Darle contención, al sacar a los pibes de la cárcel y de la droga. Es lo que precisamente no está haciendo el Estado. Es lo que hace mucho tiempo vienen haciendo los clubes, en especial del ascenso, formándolos, educándolos, hacen deporte y además los alimentan, Miguel, y además los alimentan. Por eso te digo, hay mucha bronca y esto en cualquier momento explota. ¿Sabes algo de Colombati y Saba que le van a hacer juicio a Racing? Sí, sí, Colombati está muy enojado, me contaron con mucha razón, Blanco lo... Mira, como me dijo un amigo de la tribuna, Blanco lo volvió a Colombati. Colombati ha trabajado muy bien, me cuentan, ha hecho muy bien las cosas. De la noche a la mañana le vinieron con que querían un cambio y lo echaron. Lo echaron y además Blanco no dio la cara, como tampoco había dado la cara cuando echó al técnico de primera, se portó muy mal. Viste, finalmente el tiempo pone las cosas en su lugar, porque en un primer momento parecía que Blanco era un dirigente... impoluto y un gran dirigente. Bueno, parece que no es tan así, parece que en lo personal deja mucho que desear y se vive un juicio muy importante para Racing. Sí, de Saba está complicado el tema, lo de Colombati es mucho peor y lamentablemente Racing se le viene un juicio muy, pero muy complicado. Chao, viejo. Chao, un abrazo. Está presentando La Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. Para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Es la hora 7:55 minutos, Diego. Hoy cumple años la más grande diva del cine italiano, Sofía Villane Cicoloni. Nació en la ciudad de Roma, Italia, el 20 de septiembre de 1934, y la conocemos internacionalmente como Sofía Loren, actriz italiana, ganadora de 50 premios internacionales, entre ellos dos Oscar, uno de ellos honorífico, un premio BAFTA y varias nominaciones a los Globos de Oro. Su carrera se inició en 1950, cuando fue descubierta por el productor de cine Carlo Ponti, que se convertiría más tarde en su marido. Desde entonces actuó en decenas de películas, algunas de ellas nominadas por la crítica cinematográfica, entre las que se destacan producciones como El Pistolero de Chayanne, Dos Mujeres, por la cual ganó 22 premios, entre ellos su primer Oscar, Un Día Muy Particular con Marcello Mastroianni y El Cid, basada en la historia del Cid Campeador con Charlton Heston. Es una de las actrices más destacadas de la segunda mitad del siglo XX y considerada como una de los mitos del séptimo arte. En 1999, el American Film Institute la nominó una de las intérpretes más importantes de todos los tiempos y una de las últimas leyendas supervivientes del cine clásico, la superestrella italiana, la fantástica Sofía Loren. Sofía Loren hoy cumple años, 82 años, para aquellos que les gusta jugarse un numerito a la quiniela nacional. Y desde el cine de la película El Chico y el Delfín, que protagonizó con Cary Grant, Sofía Loren, que también cantaba, nos canta Mambo Italiano. A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dancers and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Italiano, go, go, Joe. You mixed up Siciliano or you Calabrese. Do the mambo like crazy. And hey, mambo, don't want a tarantella. Hey, mambo, no more a mozzarella. Hey, mambo, Italiano. Try an enchilada with a fish of bacalade. Hey, gumba, I love how you dance. Rumba, but take the summer vice. Learn how to mambo. If you're gonna be a player, ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo, Italiano. Hey, mambo, Italiano. Go, go, Joe. Shake like a Giovanni. Hello, che si dice, get a happy in the pizza when you're mambo. I love it when you take me in. Hey, Giorgio, you're gonna have to go to school. Just make a little beef bambino. It's so like a vino. Get your good look. Sofía Loren. 7 de la mañana, 59 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Ahora 8. El presidente Macri le dijo a Bill Clinton, lo esperamos como primer caballero en el G20 de Buenos Aires, haciendo referencia que nuestro país será sede del próxima reunión de mandatarios del mundo. ...12 grados 2 la temperatura. Carlos Menem dijo, el Papa está maravilloso, lo vi muy bien y animado. Hablamos de temas importantes y especialmente recordando la Argentina. Le he pedido que bendiga a nuestra provincia de La Rioja, expresó Menem, el expresidente que tiene 86 años, en declaraciones que hizo a la prensa. Al ser consultado sobre si había dicho algo sobre respecto a la situación de la Argentina, el actual senador de La Rioja dijo, hablamos de algunas situaciones que se viven y si bien aclaró que nada fuera de lo normal, afirmó que él quiere que su patria como la queremos nosotros. A la salida del encuentro con Francisco Menem, también analizó los primeros meses de la gestión de Mauricio Macri y aunque pidió darle tiempo, advirtió, no es lo mismo ser presidente de un club importante como Boca Juniors que llegar a ser presidente de la nación. Hay que esperarlo a Macri. Es un hombre capaz, inteligente, pero no sé si puede abrir un juicio de valor, no sé si se puede abrir un juicio de valor tan rápido, agregó el expresidente argentino. Al referirse a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, Menem afirmó, cuando se deja el poder es muy difícil pensar en retornar al mismo. Yo creo que Cristina tendría que preocuparse por Comodoro Pi, remató Carlos Saúl Menem desde Roma. El ex vicepresidente de Cristina Fernández y referente de Cambiemos se separa de su mujer. El senador mendocino Julio Cobos quedó envuelto en un mini escándalo cuando se publicó en un sitio que maneja Rigal en internet que había tenido o sería padre de una mujer joven, más joven que él, fuera de su matrimonio y armó un escándalo. Después salió a desmentir, dijo que eso no era cierto, pero lo que sí era cierto que se estaba separando de su esposa. Ante los rumores vertidos sobre mi persona y a pesar de haber desmentido él mismo, el periodista por medio de mi vocero aclaró, no voy a ser papá y desconozco de dónde y por qué salió esa versión malintencionada y lesiva para con mi familia y afectos cercanos, dijo Cobos. Lo que no negó fue su separación hace meses que atravesamos con mi esposa un proceso de separación. Lo hacemos en términos cordiales, maduros y respetuosos. El senador tiene 3 hijos con su esposa, de la que se está separando. 8 de la mañana, 4 minutos, el deporte por Belgrano. Esta noche continúa la Copa Argentina, octavos de final, a las 21:10, Estadio Padro de Marte, Arena de Salta y arbitraje de Silvio Truco. Se enfrentan Deportivo Morón y Rosario Central. Por el equipo del Oeste se anuncia Milton Álvarez, Ferreira, Cristian Broggi, Mayola y Minzi, Guzmán, Lillo, Emanuel Jiménez, Gerardo Martínez, Damián Ackerman y Pardo. Dirige técnicamente Walter Ota. Por Rosario Central, Sebastián Sosa, Salazar, Burgos, Menos y Villagra, Walter Montoya, Mauricio Martínez, Washington Camacho, Lo Celso, Marco Rubén y Teófilo Gutiérrez. El técnico es Eduardo Coudet. El ganador de esta llave enfrentará al que surja, de la que van a sostener Lanús y Boca. el miércoles 28 de septiembre en el Minela de Mar del Plata. La Copa Argentina va a continuar este jueves con River Arsenal, que van a jugar en el Bicentenario de San Juan con arbitraje de Patricio Lustó. Ese miércoles 20, decíamos, Lanús Boca en el Minela de Mar del Plata. El domingo 9 de octubre, sin horario todavía, y en el Minela de Mar del Plata, Racing frente a Gimnasia de Esgrima La Plata. Y sin fecha, Godoy Cruz de Mendoza, San Lorenzo de Almagro. Ya están clasificados esperando en cuartos de final Unión de Santa Fe, Belgrano de Córdoba y Juventud Unida de Gualeguaychú. En River van a visitar a Defensa y Justicia, pudiendo llevar sus hinchas. O sea, va a tener público en condición de visitante, pero será en el estadio de Racing y no en Florencio Varela, donde los responsables de la seguridad consideraron que era imposible garantizarla. En Avellaneda podría llegar a tener hasta 15.000 entradas disponibles el público de River. En cuanto a la Copa Argentina, frente a Arsenal el jueves, Gallardo repetiría formación con Batalla, Moreira, Maidana, Mina y Olivera, D'Alessandro, Poncio, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez, Driussi y Lucas Alario. El juvenil Zacarías Morán Correa, de 20 años, operado ayer por rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha, que sufrió en el partido de reserva ante Talleres, tendrá una recuperación de al menos 6 meses. En Independiente, finalmente, el volante ofensivo de Gimnasia Grima La Plata, Maximiliano Mesa, firmó por 4 años, se puso la camiseta y fue presentado por Hugo Moyano como nuevo jugador del rojo, que va a reemplazar a Jesús Méndez en la lista de buena fe de Copa Sudamericana. Independiente desembolsó $2.100.000 por el 70% del pase. Gimnasia conserva el 20% y el representante del jugador el 10%. Independiente debe abonar en 2 años $900.000 más para quedarse con la totalidad del pase. Mesa jugó 85 partidos como titular en Gimnasia y anotó 12 goles. Mañana, por octavos de final de la Copa Sudamericana, Independiente recibirá al Atlético Chapecoense de Brasil. Es el partido de ida, del cual va a tener revancha